vidas éramos un sábado perpetuo. Éramos la ley sin decreto de la noche merodeadores, del amanecer buscadores. Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro. Las calles, noches en vela, recibiendo el sol en la acera. Nuestras calles son nunca será un sábado perpetuo. Éramos la ley sin decreto de la noche merodeadores, del amanecer buscadores. Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro. Las calles, noches en vela, recibiendo el sol en la acera. Cierro los ojos, respiro aire de adolescencia. Los abro y respiro el aire de la inconsciencia. Donde fuimos a dejar un sábado perpetuo. Éramos la ley sin decreto de la noche merodeadores, del amanecer buscadores. Éramos buen tiempo perdido, el capricho de un suspiro. Por las calles ya no se vela, pues nos toca la balacera. Y con el alba en la acera, solo nos queríamos cerciorar. Gracias.